eso pa' acá. La casa está repleta, contigo voy yo. El OB mezclao con pasión lo que desees. Eso voy a darte, ponte maquiateca para empezar a calentarte las pilas. Mami, ponte las pilas, póntela porque hay muchas chicas haciendo fila.